Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2749, martes 6 de junio, con un calor y un bochorno que de veras, pues más valdría que ya lloviera, aunque están pronosticadas lluvias, pero pues todavía el calor se nos deja sentir con bastante fuerza y seguirá así por lo pronto por los próximos días. Arrancamos el programa con los Bee Gees. ¿Quién no se acuerda de esta canción? Saturday Night Fever, de la película original, ¿no? Bee Gees son los que hicieron canciones del soundtrack. El soundtrack, esto es de 1977. ¿Cómo causó furor esa película? Creo que me acuerdo. Chico, sobre no. todo por la manera de bailar de John Travolta, ¿no? Ahí es donde todo el mundo supo quién era John Travolta. Sí, por su manera de verdad. Buena música, vamos a tener a los Bee Gees esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional. Muchos anuncios, la verdad que tenemos ahora mucho material para platicar con usted. Pero quédese con nosotros. El equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña esta noche para la conducción y platicar del tema. Vamos a platicar sobre todo cómo le podemos hacer para encontrar pues las formas diferentes en las que podemos aumentar nuestros ingresos. Todo el mundo quiere hacer eso, ¿no? Nadie quiere una segunda chamba, pero todo el mundo quiere ganar ingresos. Entonces les vamos a dar alguna manera para buscar su independencia financiera tan llevada y tan traída en muchos aspectos de negocios que también le vamos a platicar. Me acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues en este martes, después de haber pasado el fin de semana de lluvia, aguaceros, aquí lluvia, calor, y bueno, con el revuelo electoral que vivimos este fin de semana en distintas partes de la República, donde se eligieron gobernadores, y ya sabe que la atención pues recayó principalmente en la elección del Estado de México. Y bueno, como siempre, aquí el día que una elección se haga y termine y se reconozca, yo creo que ese día va a caer seremos del primer mundo, sí, para efectivamente hacer. Pero porque, bueno, ya es costumbre que después del resultado siempre viene la impugnación y la reclamación, y bueno, ya conocemos esa historia. Digo, también a los políticos, pues señores, ya cámbienle, ¿no? Porque ya esa película no la han pasado muchos veces. Años, pero bueno, oye, veo que traes aquí Suzuki. A ver, platícanos esto de este evento que va a estar mañana, jueves, perdón. Así es. Mañana es miércoles, jueves 8 de junio. Nuestros amigos de Suzuki Mérida, Suzuki Siglo XXI, ya sabe la que está ahí en el frente a la glorieta del Siglo XXI, pues nos invitan a todos a asistir a la presentación de un nuevo modelo, en este caso pues el producto estrella que tienen en Suzuki, que es el carro Swift, subcompacto, que pues ya es muy famoso. Tú tienes uno, ¿no? Tengo uno. Entonces van a presentar el nuevo Swift 2018 Booster Jet, que entre sus notabilidades pues viene con un motor más pequeño todavía que el que yo tengo. Viene un motor 1.2 de 4 cilindros, y la versión Booster Jet trae un motor de 1 litro con 3 cilindros. En ambas versiones pues están prometiendo u ofreciendo un rendimiento de 22 kilómetros por litro, lo cual hoy día que la gasolina está tan cara pues es una chulada, ¿no? Claro, entonces suena interesante. Aquí va a estar a partir de las 7:30, pueden visitarlos el jueves y pues conozca este nuevo Swift, que es, insisto, se está volviendo ya un clásico en lo que es el segmento de los subcompactos. Y fíjate que ahora con la salida del Suru, el mercado se abre, ¿no? Porque sí, ¿cómo no? El Suru tenía un mercadazazazo. Y ya lo retiraron, ya como línea Suru salió. Hay otras líneas de la tuvo Nissan, su pero momento, el Suru, digo, fue un fenómeno como el que tuvo el Volkswagen Sedán en su momento, que fueron muy buenos. Incluso el Volkswagen Sedán se adelantó mucho a su tiempo, por eso es que estuvo vigente tantos años. Pero obviamente pues los ciclos tienen que concluir. Concluyó el del Volkswagen Sedán, concluyó el del Suru. Concluyó hace algún tiempo también el del Chevy, que fue también un hitazo cuando la Chevrolet lo sacó. Y hoy día muchas marcas nos ofrecen varios esos subcompactos verdaderamente de muy, muy buena calidad. Ya es difícil decir que alguno es malo, ¿no? Todos son muy buenos y ya compiten por otro tipo de notabilidades como son pues las amenidades que tienen, los rendimientos que tienen, pero pues ya todos son muy buenos. Así que pues le reiteramos la invitación de nuestros amigos de Suzuki, vaya a conocer este nuevo Swift y total por ver no se paga. Ahí pregunten por nuestra amiga Nayeli, que es la gerente de ventas, seguramente va a estar muy contenta de que la visiten y de que le pregunten acerca de este nuevo Swift 2018 Buster Jet. Pues ahí tiene usted, amigos, vaya para allá. Por allá quizás andaremos dando una vuelta para conocer este nuevo automóvil. También tengo de mi amigo Carlos Lugo, te mando un saludo, Carlos, gracias. Me pidió que si podía yo anunciar, esto es una conferencia de desayuno, El Amor en el Trabajo. Esto es el 22 de junio de 8:30 a 10:30 en el Hotel El Conquistador, que está en Avenida Montejo, aquí en Mérida. Tiene un costo de recuperación de $350. Don Camilo García Marcos va a ser el que va a dar es el presidente del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, AC. Yo sé, Carlos, que tú andas muy metido ahí también. Carlos Lugo es compañero nuestro, coach. Le voy a dar el teléfono para que le marque. Es 9992-429762. También va a estar, contaremos con la presencia del Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán. Ahí está, Carlos, cumplida tu petición. Haré lo posible por andar por allá en la mañana, pues es un desayuno el 22 de junio, que es la próxima semana. Bueno, no, dentro de semana y media, ¿no? Más o menos. Más o menos. Por allá andaré. También tengo otra petición de mi querido amigo Alejandro Illescas, que me pide que viene su sobrino. Viene la Noche Blanca, ¿no? En es estos correcto. Días, me dice, la Noche Blanca en Mérida, Noche Blanca, el 10 de junio, esto es el sábado. Este sábado. El 10 de junio viene su sobrino, el dúo Emilia, que van a estar, tocan el piano ellos, recital de piano a cuatro manos, Teatro Felipe Carrillo Puerto, a las 22:30 horas. En Blanca, Mérida. Pues ahí está, Alejandro, también cumplido tu deseo. Gracias por la invitación y te digo que teníamos varios anuncios. Debe ser pues bastante peculiar ver un concierto a cuatro manos, aunque se oye un poco común que sí, tocamos el piano a cuatro manos, pero a mí nunca me ha tocado verlo. Pues yo alguna vez sí, pero pues estos chamacos se ven chicos, jovencitos. Hay que ir. Qué bueno que estamos llenos de eventos, de cuestiones sociales, a dónde ir, un poco de esparcimiento, no le cae mal a nadie. Y para alejarse un poco del calor, ¿no? Te vas y te metes a estos lugares siquiera para refrescarte un poco. Para disfrutar del clima. Pero bueno, ahí está cumplida la misión, mi querido Carlos y Alejandro. Gracias por haberme mandado las invitaciones. Haré lo posible por acompañarlos en estos dos eventos. Y bueno, también gracias por la invitación, mi querido René. Estaremos haciendo lo posible por darnos una vuelta. ¿Y te lo dejan manejar o no? Sí, claro. Sí van a tener oportunidad de hacer pruebas de manejo. Ah, pues para que prueben este. Bien. Yo tengo muchas ganas de probar el Buster Jet, a ver ¿qué cómo tal responde. Debe de jalar bien, ¿no? Suzuki es una marca que se ha caracterizado por tener muy buenos vehículos, entonces vamos a ver, yo creo que este no va a ser la excepción. Pues ahí tiene usted, amigos, gracias. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Claro, otro de los éxitos de los Bee Gees. ¿Quién no se acuerda de esta canción? You Should Be Dancing. Deberías estar bailando. Es un sencillo de los Bee Gees del álbum Children of the World de 1976. Fíjense que logró el puesto número 5 en el UK Single Chart y fue hit número 1 en el US Billboard Hot 100. O sea, y sigue vigente, ¿cómo no? Los Bee Gees. Sí, ¿cómo no? Siguen, estas canciones son como para toda la eternidad. Pero bueno, gracias, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, toda la familia merece y debe de tener su casa propia. Esto Sadassi se ha empeñado en hacerlo realidad para muchos. Mire, a nivel nacional son más de 300,000 casas, hogares, los que Sadassi ya ha entregado. Entonces tú estás muy cerca de que puedas estrenar casa. Pues ahora que ya vienen las vacaciones, ¿no? Se acaba el ciclo escolar. Sí, ya casi. Y casi en junio, julio, a finales de junio, julio ya empiezan las vacaciones. Es el momento de que tú puedas visualizar estrenar casa en Los Héroes, este fraccionamiento de Grupo Sadassi. Está ubicado al oriente de la ciudad con una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida, ya que sus casas están hechos con materiales de primer nivel, te dan garantía de la construcción y están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras. La verdad que esta facilidad que tienen las casas de Los Héroes es algo verdaderamente impresionante. Con todo el respaldo y la calidad de Grupo Sadassi, ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia, que ahora pues parece que estamos teniendo un proceso más o menos estable, el peso se ha recuperado un poco, tenemos condiciones económicas, ya no han subido las tasas de interés, aunque se prevé que todavía tengamos alguna volatilidad en ese sentido, por eso usted debe de acudir ahora a visitar a los asesores certificados que te van a ayudar a resolver lo que necesites tener en cuanto a un crédito hipotecario. Comunícate a la oficina de ventas de Los Héroes, 176-3050. También te puedes comunicar con ellos a través de internet. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. El fraccionamiento Los Héroes está acá por Periférico Oriente, a la altura de la planta de la Coca-Cola, donde está el nuevo puente, que quedó maravilloso esa entrada al fraccionamiento de Los Héroes. Date una vuelta y corrobora lo que yo te digo aquí de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña René Bernal aquí en la conducción del programa y tenemos este tema para conversar con usted, cómo aumentar los ingresos. ¿A ti no te gustaría tener un ingreso adicional? Pues yo creo que todo mundo nos gustaría, y de hecho pues a veces se torna en una necesidad más que un deseo, y a veces ya a la gente no le alcanza con lo que gana. Digo, eso es un fenómeno que hemos venido viendo a lo largo del tiempo. Antes el esquema tradicional de una familia es que el padre, el varón, salía a trabajar y la mujer se quedaba en casa atendiendo a los niños. A lo largo del tiempo ese esquema ya no funcionó tan bien y la mujer tuvo que salir a trabajar. Bueno, a trabajar. Ahora ya todos trabajan en una familia. Todos trabajan, ¿no? Entonces, pues es un la cuestión del ingreso es un motivo que a lo largo del tiempo se ha venido incrementando esa necesidad. Ahora, yo considero que resulta muy sano el tener un segundo ingreso, porque eso te da seguridad, te da tranquilidad, ¿sí? Y dicen por ahí que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, hay que diversificar. Y luego a veces la gente no tiene esa visión. Va en contra de la cultura que nos enseñaron. Digo, así crecimos. Tienes que estudiar, terminar una carrera, conseguirte una buena chamba y trabajar 35, 40 años y luego jubilarte. Ese esquema ya no funciona, amigos. O sea, fue bueno en su época, pero hoy, pues, de entrada ya encontrar trabajo para los que salen de la universidad es la primera barrera. Por eso nosotros promovemos mucho el emprendurismo, el poner tu negocio. Y fíjate lo que dice aquí este Aurelio Jiménez del World Economic Forum, que dice que no te debes de limitar única y exclusivamente a una sola fuente de ingresos. Obtener ingresos de cuantos más sitios mejor. Claro. Yo me acuerdo, esto lo dijo también Robert Kiyosaki hace 25 años cuando salió su libro Papá Rico, Papá Pobre, donde él pues fue un bestseller porque puso en la palestra ese paradigma de tener una sola chamba, jubilarte y después ser feliz cuando estés jubilado. Y él decía, lo que nosotros debemos aprender es a tener ingresos pasivos. Correcto. Los ingresos pasivos, ¿cuáles son, amigos? El ingreso en el que usted no tiene que trabajar por ese ingreso. Como puede, hay muchos. Él, por ejemplo, Robert Kiyosaki, empezó su fortuna comprando inmuebles y los rentaba. Entonces tú trabajas para comprar el inmueble, una vez que lo tienes, lo rentas y el inmueble trabaja para ti porque te da un ingreso pasivo. Hoy en la actualidad hay muchas formas de obtener ingresos pasivos, entre comillas, en muchos, los multiniveles es una, los network marketing, otra es las muchas empresas en línea. Simplemente el otro día estaba yo viendo, me hacen una invitación que por contestar encuestas, sí, te pagan. Tienes cierto ingreso. Que bueno, no sé cuánto es lo que te paguen, pero es, yo le llamaría semipasivo, porque tienes que estar actuando. Bien, lo puedes hacer desde tu casa, cómodamente sentado enfrente de tu computadora, y hay muchos negocios en línea que están creciendo, ¿no? Fíjate que cuando hay crisis en la familia, en el país o en donde a usted se le presente, pues después de las quejas y lamentaciones, que es lo primero que hacemos, y la persona tiene dos opciones. Una es bajar los gastos y reducir los gastos, y otra es aumentar los ingresos. Y la ideal sería una híbrida entre estas dos. ¿Por qué? Porque bajar los gastos tiene cierto límite. Pues sí. No puedes dejar de comprar comida porque te mueres de hambre. Aumentar los ingresos a veces no resulta tan sencillo de hacer, pero es posible. Entonces, aquí, ¿qué tendría usted que hacer al enfrentar una crisis? De entrada, pues sí, bajar los gastos, y al menos los que sean superfluos, quitarlos, y ver la manera de generar un segundo o un tercer ingreso con este medio de los ingresos pasivos o semipasivos. Los semipasivos es donde tienes que invertir a lo mejor algún poco de tiempo, porque los pasivos es como los de Kiyosaki, pones tus propiedades y vives de tus rentas. Sí. Como dicen, se decían los abuelos, ¿no? Pues yo vivo de mis rentas. Esos eran los pasivos y mucha gente le sigue funcionando. Los semipasivos son en donde tienes, lo que decías de las encuestas, donde tienes que invertir a lo mejor 1 o 2 horas al día, o a lo mejor un día a la semana o medio día a la semana, y al final acaban reportándote un ingreso. Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede. Pero algo que usted tiene que entender es que tiene que ser lo suficientemente valiente para romper su círculo de confort. Hay que hacer un esfuerzo, porque por obra del Espíritu Santo no va a llegar absolutamente nada. Pues fíjese, aquí hay algo que importante. Primero, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, que en esta deriva cultural, porque también nos enseñaron a que, por eso se le llama salario, ¿no? O sea, tiene que ser con el esfuerzo de tu frente. Hay mucha gente que pensar que vas a ganar dinero sin trabajar es malo, porque así nos enseñaron. Claro. Te dijeron, tienes que sudar tu frente para poder ganar dinero. Y eso, amigos, tampoco funciona hoy en la actualidad. Hay muchas formas de cómo usted puede hacerse de ingresos, ¿no? Hay quienes sostienen que para hacer frente a las crisis tienes que duplicar o triplicar tu tiempo de trabajo. No necesariamente. No, exacto. Antes se creía eso. Sí. Si eso fuera, pues la gente que se dedica a, no sé, a pepenar basura o los albañiles que trabajan todo el día y muy arduamente, pues serán millonarios, ¿no? Y sin embargo no es así. El trabajo no se hace con esfuerzo, se hace con inteligencia. parte dinero, importante, ¿verdad? La inteligencia financiera. Y bueno, de eso vamos a estar hablando, le vamos a dar algunas estrategias que nos comparten y nosotros la compartimos a su vez para que pues usted tome la decisión y se mete una lana más a la bolsa, ¿por qué no? Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Fíjese, esta creo yo era una de las primeras canciones de los Bee Gees. Esto es del 67 en Massachusetts. Esta fue escrita por Barry, Robin y Maurice Gibbs. Y Robin Gibbs son las voces vocales. Y ya desde entonces traían esa tendencia de cantar así con la voz muy aguda, ¿no? Se llama voz fingida. Muy fingida, muy aguda, pero pues tuvieron mucho éxito. Esta canción se convirtió en el número uno del grupo que estuvo en el hit del UK. Alcanzó también el número uno en varios países, en 12 países. Buena canción, sí me acuerdo de ella. Era cuando la ponían en las discotecas, era hora de salir a bailar. Claro, con las calmaditas. Las calmaditas, como decían allá. Qué buenas épocas aquellas de las discotecas. Deberían de poner una discoteca, sería buen negocio, ¿no? Pues sí, hay muchos chavorrucos. Muchochos. Ya no son chochos, son chavorrucos. Ándale, ándale. Pero bueno, tienes el tip vial, mi querido René. Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que en el ambiente vial, la cortesía y el sentido común juegan un papel preponderante para una convivencia armónica y segura, dado que el tránsito se está volviendo cada vez más complicado. Aquí te damos dos sugerencias. En caso de que la calle por la que circules sufra un paro momentáneo en la circulación, no bloquees las intersecciones, no importa si tienes la preferencia. Si al final no vas a avanzar, permite que otros sí lo hagan. Otro error que no debes cometer es detenerte a comprar el periódico en las avenidas con camellón. Recuerda que las condiciones viales actuales ya no soportan este tipo de conductas. Piensa en los demás, aplica la cortesía y el buen juicio y contribuye a que nuestro entorno sea más cordial y armónico. Y digo, son dos tips que si los hacemos nos va a ir mucho mejor a todos. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tienen, amigos, hágale caso a René. La verdad que todos necesitaríamos aprender a manejar, porque luego, y ahora con tanto embotellamiento por las calles que están arreglando, luego se oyen los claxonazos. Se vuelve más caótica la circulación. La circulación, ¿no? Y hace ratito que estabas diciendo la nota de la recomendación de Sadassi, y que hablando del puente que pues dejaron muy bien ahí en el periférico, pues resulta que ayer lo estrenaron. porque un camión, un tractocamión, con doble remolque, se brincó desde arriba del puente hasta la parte de abajo. ¡Ándale! Con todos los dos remolques, ¿no? Semirremolques. Entonces, pues ya lo estrenaron, lamentablemente. ¡Qué barbaridad! Pues así, así las cosas, ¿no? ¿Dónde está nuestra Mérida? Pues por ahí está, amigos. Haga, con mayor razón, hágale caso a René. Hay que aprender a manejar. Pero bueno, el tema de hoy, déjeme darle la primera estrategia que nos marca aquí Aurelio Jiménez. Dice, haz de tu trabajo tu trabajo. Mire, la mayoría de las personas, pues obviamente tenemos un trabajo por cuenta ajena que nos proporciona unos ingresos fijos cada mes, en el que seguro somos grandes expertos. Para aquel que ya tiene su trabajo adicional, aparte de tu trabajo, entonces tienes que enfocarte en hacer ese tu trabajo, tu trabajo. No, y además buscarle un nicho de mercado fuera de tu actividad normal. Es decir, aquí pongo el ejemplo de una persona que hace la contabilidad en la oficina, pues fuera de la oficina puede asesorar, brindar asesorías a personas que pues tengan problemas con su declaración o algo así. A final de cuentas es algo que domina. De hecho, yo soy esta empresa de capacitación de excelencia que yo promuevo aquí es producto de esto. En una empresa de vehículos en donde yo trabajaba, yo era el encargado de la capacitación a choferes. Correcto, es un buen ejemplo. Exacto, y de ahí me surgió, vi que había un área de oportunidad muy grande y dije, pues vamos a hacerlo por mi cuenta. Y de ahí, digo, usted tiene algunos años ya escuchándome aquí, dando los tips vial y recomendando a capacitación de excelencia, y salió de algo así. O sea, el trabajo que yo hacía para alguien más, pues en lo que yo era un experto, pues simplemente lo volví a mi favor. Mire, hay muchas profesiones en las que se puede hacer esto. Contadores. Correcto. Oye, obviamente tienes que tener mucho cuidado que no vaya en contra de las políticas de tu empresa. Correcto. Para que no metas en conflicto de intereses lo que haces, ¿no? Y con la previa autorización de tus jefes y demás. Pero, por ejemplo, un contador que puede llevar contabilidades de personas físicas independiente en sus ratos libres, en su casa, si es el contador de una empresa. Los maestros. Los maestros también, claro. Los maestros que pueden dar clases particulares a los chiquitines para regularizarlos. ¿Por qué no? Es totalmente válido. ¿Cuántas personas que están en incorporación fiscal y que tuvieron que meterse no tienen idea de cómo funciona la contabilidad? Ahí está un nicho de mercado inmenso. ¿Y cuántos chamacos, por la razón que quieras, pues están mal en la escuela? Pues es otro nicho en los dos ejemplos que acabas de poner. Hay un montón. Sí, cómo no. Hay mucho. Yo creo que en toda profesión se puede manejar esta estrategia. Otra estrategia es monetiza tu pasión. Hay mucha gente que tiene hobbies y algunos hobbies muy caros. Yo me acuerdo que tenía un amigo que le gustaban mucho los aviones, el aeromodelismo. Ok. Y era experto y tenía un cuarto lleno de aviones. Y yo un día platicando con él le dije, oye, ¿y por qué no le das clases a otras personas a pilotear aviones a control remoto? Porque claro, tiene su chiste. Sí, claro. Él también ya sabía pilotear helicópteros, por ejemplo. Y sí, se empezó a darle clases a otros en un club donde él iba y pues empezó a recuperar un poco de lo que invirtió en estos aviones. Es un ejemplo de que tu pasión, tu hobby, lo puedes convertir en algo que te reditúe en ingresos adicionales. Fíjate que todas las tiendas de anime y de figuras de acción que usted se encuentre en la ciudad o en otras ciudades, pregúntele al dueño cómo empezó y le va a decir que estuvo coleccionando, empezó por coleccionar y llegó a tal grado su pasión por la colección que acabó poniendo un negocio de esto. Fíjate que hay un caso de éxito verdaderamente espectacular. De esto le gusta mucho a mi padre que hable de él. Le mandamos un saludo a don René. Seguramente lo está escuchando ahorita allá por los rumbos de Cuernavaca. Y siempre me pregunta que cuándo la vamos a entrevistar de nuevo. Ajá. Y estoy hablando nada más nada menos de la señora Tere Casola. Ah, a doña ella Tere tenía Cazón. El hobby de hacer pasteles. Ella era maestra de secundaria. Correcto. Y un buen día se le ocurrió hacer unos pasteles en lo que ella pues más o menos se las ingeniaba para conseguir una lana extra, que es de lo que estamos hablando. Y bueno, acabó en lo que hoy todos conocemos como Tere Cazón, la quien no ha comido un pastel o un pedazo. Y ya de a nivel nacional, además, por cierto. Además, o sea, una gran pastelería. Esos son ejemplos, amigos, de lo que usted puede hacer. Ahora, si le hablamos de los aspectos en línea que pueden hacer, pues el ejemplo que pone esta misma persona que escribió el artículo dice, él le gustaba escribir sobre elementos de autoayuda. Se convirtió en bloguero y ahora es uno de los blogueros que recibe sus ingresos del 30% de ser bloguero. Obviamente tienes que ser muy bueno en lo que estás haciendo para encontrar esas posibilidades de percibir ingresos como bloguero, ¿no? O sea, haces artículos y los vendes. Tienes que ser muy bueno y muy perseverante. Porque digo, también no es, son los mágicos. Si usted está pensando que porque saque su blog en 2 semanas ya se va a volver millonario, pues no, eso no. Este bueno, planeta no a sucede, ver, ¿no? Sí, esto no estamos dando estrategias que son fáciles, al contrario, tienen claro. una dedicación especial para que lo hagas. Pero finalmente, si alguien lo pudo hacer, lo puede hacer cualquiera. De que se puede, se puede. Es más, un ejemplo de esto de los blogs y el YouTube y todo eso, es todos los youtubers que reclutó Radio Fórmula, usted todos los días puede escuchar en esta, la primera cadena, a la 1 de la tarde hay un programa que se llama La Una, en donde Radio Fórmula pues captó a los youtubers más destacados y cada día pasa un programa. Hacen un programa. Entonces, estos chavos eran así, diarios acaban con su programa y por eso fueron captados. Ahorita vamos a seguir platicando. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Otra de las grandes canciones de esta, me gusta mucho su entrada de musical, Tragedy, es una canción de los Bee Gees incluida en su álbum de 1979, Spirits Having Flow. Este sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido en febrero del 79 y repitió sus logros en el US Billboard Hot 100. Aunque no fue parte de la película Saturday Night Fever, sí fue añadida en el musical de West End Theater. Buena música, cómo no, los Bee Gees, muy reconocidos, a mí en lo personal me gustan mucho. Gracias, buena música, Juan de Dios. Ahí tiene usted, amigos, yo sé que ven su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros que estamos platicando con usted. Mire, déjeme darle una recomendación. Este sábado 24, bueno, no este, el próximo, sábado 24 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a estar dando un taller, Mejora tus ventas con herramientas de coaching. Si eres una persona activa en ventas, o quieres estar activa en ventas en serio, te invitamos a participar en este taller. Vamos a aplicar herramientas de coaching en las ventas. Vamos a escuchar tu proceso de ventas y perfeccionarlo. Vamos a entrar a los procesos de ventas. Vamos a trabajar sobre liberar tus objeciones en el momento del cierre de ventas, que eso es algo que en ventas todo mundo le da pánico, ¿no? El cierre de ventas a la hora de repente ya no saben cómo reaccionar. Pero bueno, las herramientas de coaching, el coaching le da a usted herramientas poderosas para manejar las ventas. Este taller, créame que ha ayudado a cientos de personas con la necesidad de vender. 24 de junio, Tenemos una asociación especial con nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial y Forma de los Negocios, así es de que se va a dar allá en la Escuela Bancaria y Comercial, que está en la calle 56, número 330B en Itzibna. Para mayores informes te voy a dar un teléfono, márcale 9991-2247-16 o escríbenos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y te mandamos información, o métete a nuestra página donde dice eventos, ahí está toda la información de este taller y también puedes inscribirte inmediatamente. Es cupo limitado, así es de que no desperdicies el tiempo. Si estás interesado, más vale que lo hagas. Tiene un costo de recuperación de 600 pesos y vas a salir aprendiendo a vender. Eso te lo puedo garantizar. Bien, me acompaña aquí René Bernal y estamos tratando de desmenuzar este tema de cómo aumentar los ingresos para buscar tu independencia financiera. La siguiente estrategia es: invierte en un negocio. Claro, pues Robert Kiyosaki lo decía, ¿no? Claro. La fuente de ingresos más confiable es el mismo dinero. Correcto. Aunque hay una pequeña diferencia de invertir, por ejemplo, en la bolsa o de invertir en un negocio. Yo conocí, y bueno, estuvo por acá en alguna ocasión, nuestros amigos Víctor, ay, se me va su nombre, pero él tiene estas estéticas de peluquería, ProStyle. ProStyle, sí. ProStyle. Y ellos, fíjate, ese es un negocio en el que él constantemente estaba buscando inversionistas. Entonces tú podías poner tu dinero con él. Obviamente no tenías acceso a la operación del negocio, pero invertías en un negocio muy rentable, prácticamente muy seguro. Le rentabas a Oscar, le rentabas tu lana. Claro, le rentabas tu lana, por supuesto. Obviamente con el respaldo de un negocio ya funcionando, bien establecido. Que pues sí, bien administrado. Ya tenía éxito, ¿no? Que esa es una estrategia bastante... Mire, puede ser complicado para encontrar el negocio en el que invertir, encontrar el socio adecuado, encontrar... Lo que pasa es que a veces no nos desprendemos de... Porque te puse dinero en tu negocio, ya te quieres meter a la operación del negocio, que esa es también una costumbre, pues que no con esta estrategia no es necesario. Debes de tener plena confianza en con quién estás invirtiendo, ¿no? De hecho, es lo que se hace cuando uno invierte en la bolsa. Uno invierte Correcto. En empresas, se llaman públicas porque todo el mundo puede invertir. Pero ya son empresas. No vas a ir a decirle al CIO de Procter & Gamble o de esas cómo hacer las cosas, obviamente. Tú ya inviertes sobre la seguridad que la trayectoria de esa empresa te brinda, ¿no? Y es lo mismo, si la empresa es pequeña, bueno, pues por eso elija bien, ¿no? ¿Con quién invierte? Y bueno, obviamente el elegir bien conlleva hasta dónde estás dispuesto a correr riesgos, ¿no? Claro, es lo mismo que la bolsa. Digo, sí. La bolsa no siempre se gana, ¿no? No, por supuesto. Bueno, ese riesgo está hasta en las afores, en los fondos de retiro. Hay veces que hay minusvalías y pierdes. Bueno, correcto, aunque se supone que debería de ser lo más seguro porque es tu dinero, pero es un buen ejemplo. Puedes manejar tus afores, invertirle más lana tú a tus afores. También. Es una manera de poder hacerlo, ¿no? Claro. Tendrás mejores rendimientos. Y una pensión más. Y una pensión, claro, estás ahorrando para tu retiro. La otra estrategia, monta un negocio online, ya le platicamos al principio del programa. Internet hoy es el mayor mercado del mundo, el más grande. El año pasado las cifras que nos daba Adibor es que creció las ventas en Internet 60%. Acaba de pasar la semana del Hot Sale en online y rebasaron 130%, por ahí anda la cifra de aumento de ventas. O sea, tú puedes también dedicarte a vender quizás cosas que tú fabriques, cosas que tú hagas, cosas que tú distribuyas en plataformas como Mercado Libre, como Amazon, como eBay, como hay mucha gente que vive de eso nada más. Es correcto. Sí, yo conozco a dos o tres que por alguna razón se quedaron sin trabajo y bueno, una opción fue que tomaron el volverse comercializadores en Mercado Libre. ¿Qué comercializan? No lo sé, pero sé que viven de eso hoy día. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si usted se va a poner a vender en Internet, debe de estar asesorado por alguien, debe de aprender a vender en Internet, debe de aprender todo sobre el producto que va a vender en Internet. No sea improvisado, porque lo más seguro es que le va a costar trabajo. Para aprender a vender en Internet, acérquese a Adibor. Adibor es una empresa asociada nuestra que le puede ayudar a encontrar las mejores opciones de vender en Internet. Adibor.com.mx, métase a su página, tome contacto con ellos. Ahora, fíjate, este último me gusta. Crea un infoproducto, que son productos digitales. ¿Escribir un libro digital? Claro. Trabajas un buen tiempo en hacer el libro, lo subes, es un producto digital. ¿O cuántos canales de YouTube ya hay en los que la gente gana y gana muy bien? Sí, cómo no. Yo, por ejemplo, tengo varias suscripciones a gente que te enseña a pintar y te pone el correcto video en YouTube y te dice todo lo que tienes que hacer. Y aprendes a pintar. Obviamente le pagas una pequeña cantidad al canal para que te mantenga los cursos, ¿no? No, y además ganas por los anuncios que pasan. Eso también se paga, ¿no? Y el mensaje es creo que muy claro. Si usted quiere y tiene la inquietud de aumentar sus ingresos, se puede hacer. Se puede. Hay mil formas. Y tiene y debe de tener las ganas, amigo, porque si no tiene ganas... Digo, lamentablemente no se educaron a que solo debemos de tener un trabajo. No, hay que aprender a tener varias posibilidades de ingreso. Obviamente todo con los conceptos éticos para no caer en intereses, conflicto de intereses con lo que hace, ¿no? Pero bueno, se acabó, mi querido René. Gracias. Vamos por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.